QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Qué tal? Soy Jesús Beltrán y esto es Punto Extremo por Estéreo 97. Show número 22 y temporada número 10. En esta ocasión tendrás música nueva de 39 Thoughts, un segundo promocional de Ashes Remain y, como sugerencia nacional, la banda Cyclos. Hope That Saves the World es la canción que acabas de escuchar de parte de John Schlitt. Como extremo internacional esta semana, él se encuentra en la posición número 8. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. ¿Cuándo será que sentiré esas mariposas en el estómago? ¿Cuándo será que sentiré también esos aromas? Sentidos celestiales que tienen que llegar de una vez. Porque quiero sentir algo en este cuerpo muerto de vida. I feel ashamed. When the sorrow is Acabas de escuchar a Demon Hunter con su canción Dead Flowers. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y no me rendiré hasta lograrlo. Hasta entender que soy capaz de amar y ser amado. No soy un robot y no soy un muerto viviente en ningún sentido. Te amo y no me rindo. Back in line, and they can try to knock us down. We've got our feet nailed to the ground. If you want to count us out, go ahead, but it's not over yet. Take it all the way. We won't give up. We won't give up.